Y en Nueva York, gozador. Este es el baile de los sonideros, este es el baile del gozador. Bailen la cumbia, cumbia sonidera, la traigo de Argentina para vos, la traigo de Argentina para vos. Y el sonido es rica cumbia. Bailen la cumbia, cumbia sonidera, muevan la cintura, mueva la cadera. Bailen la cumbia, cumbia sabrosona, la cumbia gozadora ya llegó, la cumbia gozadora ya llegó. ¿Y cómo goza? En México, Jorge Toski. Y para sonido, Candela, en Nueva Jersey. Sonidera, la traigo de Argentina para vos.